get to ahead of my ladder. Got a problem? Yeah, with you. Bienvenidos a Hip Hop Nerds episodio número 15. Yo soy su host DJ Fool, Montodiscos Fool, y a mi lado tengo a mi beautiful baby boy. Dope. Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. Heiss, a.k.a. Mr. G, a.k.a. Estoy en vacaciones, bitch. Y nosotros somos un programa donde hablamos de hip hop, su cultura, sus aventuras, sus historias. Y pues sí, todos los chismes mentaneando. Hablamos de trap, un poco de reggaetón a veces. El R&B también nos gusta. Y cubrimos. Y Morrissey también nos gusta. Cubrimos México, el otro lado, Estados Unidos. Ya estoy escuchando rap de Inglaterra. Cubrimos rap de España, Chile. ¿España también? ¿El WOS? ¿España? Sí. De España. De Argentina, me imagino, Cuba, y a los que le entendemos, sí. Más que nada en español y en inglés, recomienden. De hecho, mi recomendación no es español, así que prepárate. Quiero mandar saludos primero a Rima Razón. Saludos, amigos. Ahí están. Somos fans. Son amigos del programa, igual que el Moe, el Elote. Quiero mandar saludos al Slack, a Navi Baby. 34K, Vigos, a nuestros nuevos amigos de Rivna. Saludos. A Ariana, Alan, Gabo, Rojo, Fer, Adán, Luis, Alex, Dina, el Gio. Saludos al Gio. Bla, bla, bla. Feliz cumpleaños a quién. Okay. A nadie. ¿No te acuerdas de nadie? ¿Qué cumpleaños? No. Carlos Santana, cumpleaños. Omar Epps. Carlos Santana. Que sacó su canción Selena épica Gómez. Con Wyclef. Simón. Jaime Camilo, cumpleaños. Harry Potter, cumpleaños. Gary Payton, cumpleaños. Peter Rosenberg, cumpleaños. ¿Neta? Sí, güey. Ay, tú eres como Peter Rosenberg, pero. Güey, saludos a mi tío, J-Lo, cumpleaños. Rick Fox, Karl Malone, Stormzy, Kubrick, Tory Lanez, Triple H, Soulja Boy, Manu Ginobili, no te cae nadie de esas personas. Caín Velázquez. Rosenberg nomás. ¿Quién nomás? Jaime Camilo. ¿Quién? Jaime Camilo. Oh, bueno, y si tú cumples años, pues también felicidades a ti. Sí, gracias. Y manden sus saludos. Saludos. Ahora sigo yo mis saludos acá rápidamente. Al Chaps, DJ Chaps. DJ Chaps. Ya es DJ. Tenemos saludos a Guzmán Uve. Sí, rifado, un amigo del programa. Sí, es que me llegó el paquete, es chingón. Con los discos y la limita, la playerita, bonita. Ahí está la lista de discos chilos, ¿sí? Que van de este año. Saludos a Gastón, saludos a Cerco. Saludos Cerco a DJ Fu. Aztec. Saludos a DJ Aztec. Y saludos a los DJs, a todos los DJs. Deberíamos de tener un momento siempre dedicado a los DJs. A ver, siento que son sobrevalorados. ¿La palabra? Sí. Saludos al Ali Mazare. ¿Quién? Al homie Ali. Ah, al homie. Saludos al Chapani. Saludos a Al Rico. Y al Rico, al Chapani. Silvia. Y ya. Saludos a todo el Groupcast. Son más que bienvenidos a unirse a nuestro Facebook, nuestro Groupcast. Ahí estamos. En nuestra comunidad, es nuestro bebé. Hermosa comunidad que hip hop oyentes. Y si tú también te quieres unir a nuestra comunidad, sí, después de todo, ¿no? También nos pueden seguir en Instagram, donde estábamos diciendo que es un museo. Es un museo. Es un museo de hip-hop. El museo virtual del hip-hop y su rap y su cultura. Todo hermoso, bonito. Para que nos sigan. Y todo. Sí. Y en la info de Instagram tenemos el Linktree, donde puedes picarle y hay muchos links. Es un link. El árbol de links. Sí. De enlaces. El árbol de enlaces. Ah, el árbol de enlaces donde está el link de el enlace, perdón, de Facebook, de Twitter, de Instagram, y también el mío, el Heiser, H-I-E-S-R. No puse el tuyo, güey. Pero ya va a estar para que Hero Ultra no me encuentre. Yo digo que es por eso que sí, no me hace no okay. Follow. Sí, creo que es por eso, güey. Y sí, ahí está, ahí voy a poner el mío también. Y pues ahí está el link también de si nos quieren escuchar en Spotify, si nos quieren escuchar en otras partes, ahí están los links. Y está nuestra playlist de Spotify. Es mi playlist, es la el neta. Playlist del FU. Próximamente cámbiala, va a ver. Cámbiale, ponle FU playlist, lo que quieras hacer. Ahí está. Nah. Y yo pongo la mía ya una vez. Es la playlist de que yo con lo que ando escuchando. Y lo que he estado haciendo con esta playlist es agregándole. Ya no estoy borrando canciones y estoy agregando y se están como que quedando las mejores canciones del 2019, pero. A lo que va. Como que las canciones que me están gustando y se están quedando, quito una, sabes, regreso una y pongo una clásica. Y cómo me sienta, pues. Si quieren ver cómo me siento musicalmente, no sé. Ahí está. ¿Te sientes? Está el playlist. Y próximamente nuevos playlists. Claro. Próximamente. Siempre estoy curando una bien chingona, así que. Sí, claro. Prepárense. Y. Perdón. Hay algo de esta semana que capturó tu oído, que capturó tu. Capturó tu semana? Ojo. Semana. No hubo nada. La verdad, vamos lento, como que ya pasó a fin de mitad de año y todavía va lento todo, güey. ¿Por qué? Pues, bueno, creo que esta semana estrena Cuco, así que estoy esperando que Cuco me sorprenda. Y Nas sacó su disco. Nas sacó su disco, güey. ¿Lo escuchaste? Claro que sí. Claro que sí. Okay. ¿Cuál te gustó? Oh my god. ¿Cuál es tu favorita? Creo que Tanisha se lo lleva. El señor Reza. Estuvo chila. Me gustó porque. Porque es de Reza en la producción y no. Como que no hay falla, ¿no? O sea, ya habíamos hablado de que si no conoces Wu-Tang y no conoces hip hop. O sea, güey, vete aquí, güey. Es que es la verdad. Tienes que saber qué estás haciendo. Pero es que sigo volteando a ver a la tele. No hay mala idea. No te sabes eso, güey. Es el diablo. Ahorita vamos a hablar de esto, pero bueno, estamos hablando de Wu-Tang como siempre. ¿Y por qué estamos hablando de Wu-Tang? De Reza nomás. No de oh, Wu-Tang. Perdón. Porque metió mano producción en el disco de Nas que se llama The Last Tapes 2. Donde viene producción de todos. De hecho, si se van a mi playlist que dije de Spotify, ahí están. Esas dos cancioncitas de The Last Tapes. Ya hablamos de ese disco poquito antes de escucharlo, ¿no? Pero tiene beats de Sweezy, Pharrell, sí. Kanye, No ID, RZA, Headboy, P-Rock, Alchemist. Y muchas. Es mucha diversidad, ¿no crees? Ya escuchándolo, ¿no? Escuchas al señor decir sus cosas con diferentes tipos de beats y en cada uno. Encaja. Esa, mira, estás leyendo la puta mente, güey. Es lo que pasa cuando eres un buen MC, pues. Como que nada, es como que, hey, ¿qué puedo hacer? Me gustó mucho la de You Mean the World to Me, producido por sí, The Homie. Por Kanye West. Me gustó todo, sabes que me gusta todo, ¿verdad? Pero me encantó la de Pharrell, obviamente. Burn on Family, que es un beat que Kanye y Pharrell usó después. Lo usó para un comercial de su libro. Y de volada ubicamos como, ah, mira, ese pinche beat, güey. Está hermoso ese beat, güey. Pero pues, escuché la rola y no se callaba los cinco más, güey. Sigue rapeando. Yo como que, güey, ahí viene el break del beat acá y no, le vale verga. Pero igual, lució como en todas sus rolas, pues se lo puso ahí. También la de. ¿Cómo es la Jeru Rap? Scat Attack. El otro güey como que me desesperó un poquito. Se agarró acá como que doble tempo acá, como que bien. Todo un estilillo acá, rarillo. Tres, rarillo. Dos, uno, tiempo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí te acuerdas de esa? La Scat Attack. La sí, tres. con el homie este. No sé cómo dice su nombre, güey. Si no eres fan de Nas, si no conoces a Nas, eres más que bienvenido a que ese sea tu primer disco. No hay ningún problema porque hay variedad y te vas a dar cuenta de como que, órale, está chilo. Y como que, Nas, siento como que no te va a super sorprender acá con un flow acá. No sé, no quiero ofender a Nas, o sea, pero como que no lo quiero. no sé, ¿cómo explicamos a Nas para gente que no le vaya a gustar? ¿A quién no le va a gustar? ¿El que escucha qué? Neto Reino. Sí. Digo, perdón, no sé, bueno, Neto Peña. Confundí. Nada, Nas. Si no, es que cierro las de Bounce aquí. Si tú eres fan, hay como la de Swiss Beats, ¿no? Y la de. En el vuelo. Olvídalo. ¿Cómo cayó? Si no conoces a Nas, ahí tienes tarea que hacer. Y ya. Pero mira, si tú eres fan de Black Eyed Peas, no eres fan de Nas. Ajá, pues ¿sí, suele no? pasar, Simón. Ay, ay. ¿Quieres decir la canción de Lost de Nas? Freestyle, está bien vergas, güey. Con Style Select en el fucking beat, güey. Está bien vergas, güey. Ya, es lo que tengo que decir. Nas, recomendado por mi parte. Próximamente reseña completa por parte de Hip Hop Nerds. Otros discos que salieron este ratito, dijiste que Album of the Year, eso estabas diciendo, no creo que llegaste con este disco, el de The Lion King, The Gift. Con el puesto. El de Beyoncé. Sí, bueno. ¿Sí lo topaste en el disco o no? Porque imaginé que lo. Es que te lo iba a pasar, es como que no. No, este voy a escuchar cada dos veces. Este anda ahí. Lo escuché una vez, no te voy a mentir, y me salió un afro, güey. Pero impermanente, ¿no? ¿Dónde te salió el afro? Afro beats, ¿sabes? Como que. ¿Dónde te salió el afro, güey? Bongos. Acá, mucha vocalización. Muy, muy bonito, muy. Donald Glover. Sí, sale. Donald Glover ya con Jay-Z. ¿Con Jay-Z? Con Jay fucking Z. ¿Tenían verso juntos antes? No, ¿verdad? No. Es que Donald Glover, cuando hizo su disco de. Awaken My Love. Ahí fue cuando todos dijeron, oh shit. Bueno, de hecho, de ahí yo los escuché. A mí me habían recomendado, de hecho, el Wiltónico. Saludos, le mandamos saludos al Wiltónico. Yo sí. Yo no, yo lo estaba. Tú lo odias. Estaba acordándome los saludos y le quedaban pendientes, ni modo. ¿Qué? ¿Te llevas canción favorita de este disco? Water. No miro ninguna que se llame Water. La de Beyoncé, sí. Ahí está abajo, ¿no? Water. ¿Con últimas? ¿Quién? ¿Esa ya sola nomás? ¿Te gusta una rola sin raps? No, sí, es que me conecté. Estoy viendo el soundtrack equivocado, ¿verdad? Sí, está viendo el soundtrack equivocado, por eso. Ya, miré. Estás cagando el palo, güey. Es Water. Con razón, ¿dónde está la de Nihil acá? Está la de Sale Kendrick Lamar. ¿Ya? Nos regaló otro versecito. Nos regaló triplets con Dreamville. Escuchaste, pues era como que el coro, ¿no? De whatever. Ahí sale. Si tienes ganas de Kendrick Lamar, nos dio en el loot estilo verso. O sea, Kendrick Lamar ya está muy raro. Está bien raro, se ve, pero pues, es Kendrick Lamar. ¿Quién más sale? La Tierra Whack. Sí. Güey, me quedé. Yo diciéndote de raperas, aferrándome con. Yo después acepté que esa es la chida, güey. No como Rico Nasty. ¿No te quedas Rico Nasty? No, que sale en la lista. Con permiso acá. Yep. La que sigue. Sí, next. Man. Así que ni te se ocurre hablar de esa niña. Ni de la EG. Que también está en la lista, que mamón. Sí, ya sé. ¿Quieres hablar de los XXL Freestyles que salieron? Salieron del Stallion. Ya hablamos. No es que salieron los Cyphers, pero bueno. Oh, no los vi. Ups. Como no me importan el Stallion y esos güeyes. Megan Thee Stallion, por favor. The Baby, Lil Mosey. Lil Baby. Pon atención. Lil Baby o The Baby. Oh, sí, cierto. The Baby. Dije Lil Baby. No sé, porque solo quiero aclararlo. Sacaron rola la semana antepasada y se me olvidó agregar a la lista. Ups. Y la agregué en esta y dije, creo que ya este que va a querer. No quieres, ni te cae, ¿verdad? No te The cae. Baby, sí. Pero Lil Baby no. No, Lil Baby. ¿Pero escuchaste esa canción? Ahí viene, ¿cómo se llama? No sé. ¿Cómo se llama? The Babies. Se llama Baby. Mamón. No, se llama Baby, güey. ¿No? Según yo sí, güey. ¿Sí? Déjame buscarla, güey. No seas mamón. Pero, ok. Antes que buscarla. Nos quedamos en The Sign. ¿Cómo se llama el disco? The Gift, perdón. The Sign. Es la música inspirada por la película de Rey León. De parte de Beyoncé. Que es lo que hizo igual Jay-Z hace un putero, güey. Con la película de American Gangster. Ah. Que ese disco, te lo juro que me encanta, güey. los samples de Marvin Gaye, tiene los pinches Estamos hablando del disco de Jay-Z, ¿verdad? Sí, Arrow Bits de la película de Washington sale, güey. Me acuerdo ahí, que la película estaba chila. Está bien vergas de Blue Magic, it's a brand name. Blue Magic, man. Like Pepsi, it's a brand name. Stand behind it, I guarantee it. Yo ya les conocí otra canción que creo que es esta, que se llama Baby Day, de Lil Baby the Baby. Y sacaron Lil Baby the Baby, sacaron otra canción que se llama Pero Baby. Muy rápido, ¿no? Mira, fíjate, son 3 semanas y 15 semanas. No, esta lleva como 3 meses o más, oh, okay. De hecho, o como 1 año, guacha. Hay otra, güey, te lo juro, güey. Es una remix, guacha. Remix. Esa es la que conozco. La Today. Today Remix, la que les conocía. Okay. Y ya. Ok, ya. Así que, no confundan, ya es el nuevo sign Baby. Así que Baby Food. Baby Dope. ¿Tú eres Baby yo Dope? Soy, desde, yo he sido Baby Dope. No comenzaste. Típico. Wey. Siempre está adelantado, güey. Siempre está adelantado. La gente no se da cuenta, wey, que aquí estamos. Luego nos copian todo, güey. No es una cosa ya. Put some respect on my name. Este, güey, no respeta, güey. Bueno, The Baby no sale en The Gift. The Baby sale en Dreamville. Que si hablamos de Dreamville extensamente o no. Ni sé. Es que no sé cuándo platicamos o cuando está prendido el micrófono y cuando no, como. ¿Algo más que quieras decir? ¿De qué? ¿De qué? Ya ni sé que estamos... Ah, ¿de dónde? Que es un mood que tienes que tener porque sí es mucho... Mood bien africano, güey. África, ándale. Es que yo le escuché canción. Yo me fui a escuchar la de... La de Kendrick, Jay-Z, Jay-Z. La de Kendrick y la de Kerouac. Esas tres. Así como va. And I was like, esas tres ya no como... Miré acá como... ¿Hay algún otro rapero por ahí? No, ok, acá ya me fui. ¿Hay otra de rap? No. No. Es que... Dude, fucking creo que Tierra es la que tiene el primer verso, ¿no? Acá y aquí. Y ya, que, es toda la ya, canción. Que, la van a quitar. De hecho, la tuve que remontar para el final, güey. No la quité. Para que quede el beat. Está la otra homegirl, creo que se tira algo chilo, ¿no? Pero sale Beyoncé. Es Beyoncé, güey. No soy fan. Ya terminamos. Black Excellence. ¿Verdad? O puro negro con dinero. Ese es el mood que tienes que estar. No. Negro de dinero. No. Muro africano. Muro africano, ajá. Órale. Drogba, acá. Shout out a Drogba, el rey. No sé qué es eso. Es un jugador del Chelsea, ex jugador del Chelsea, que para mí fue un pinche verga, leyenda. Discos nuevos, salió de Big Crit. ¿Te gusta Big Crit? A todos nos gusta Big Crit. ¿A Big Clit? Debería usar Big Crit. A mí me gusta Crit. Big Clit. No tengo. Pues sí, Big Crit. ¿Te gusta Big Crit? Sí, a ti no. Bueno, salió Max of Cream. Brando Banks, Max Cream, ¿lo ubicas? No, ubícame. Bueno, Iggy Azalea, hablando de Big Clips, yeah. In the My Defense salió disco. Se hizo. Max Cream tiene rolas, miré con Travis Scott, con Schoolboy Q y con no sé quién más. Y como que, vamos a ver acá si tiene feats chilos acá. Está curadilla el güey, voy a escuchar más de su disco. Y se hizo leaked el disco de Kanye. O el Dizzy, el de Yandy. ¿Lo viste? Sí, lo escuché. ¿Y? Y sí, yo pensé que era como que él sacándolo en su forma. Ya ves de que estamos en 2019. Ocupo checar el año, como se me olvida. Y como que ya la forma de sacar discos está cambiando. Y dije, Kanye, nomás solo subió un SoundCloud nuevo. Y ahí está, y no lo hizo promo acá. Pero pues no, fue un leak. Y yo, ups. ¿Y se escucha el leak? Se escucha como que... Pues no, calidad se mala. Escuchan bien, se escuchan terminadas las canciones. Sí. Pero. ¿Qué es lo mejor de ahí? ¿Eh? ¿Qué fue lo mejor? Hay un verso de Nicki Minaj. Verga. Sale Ty Dolla Sign. Otra vez. Sale El Tentación. Está chida. Tiene una solo que es como el tercer verso. Está chila. No pasa. ¿Qué más? Ya no me acuerdo. Pero como Slick, no la voy a escuchar otra vez. Okay. Va a esperarme. Pero pues, el sonido está como los Sunday Services. Ah, ok. Y la Gospel. La rola que tiró con Teyana Taylor en SNL viene ahí. ¿Te acuerdas que tiraron una rola? Yep. Hace como unos cuantos meses. Así que viene ahí. Tú le hubiera puesto mi tag de Minuto Kanye, pero pues ahí está. Sí, sí, sí te conté que hay un grupo... Que no escuchen leaks. Aparte, no, sí. Claro que sí. Uf. No, güey. pero pues igual terminado. Compro música. O sea, yo los compro. Terminado. Bueno, lo que quiere decir que se llama una madre que se llama Music Mafia. ¿Sí te conté esa madre? Sí, ¿verdad? Sí, he escuchado Music Mafia. Sí, de que güeyes que venden los leaks acá por internet y todo el pedo. Sí, la rola viene con el tag de encima de Music Mafia. Y dura Music como Mafia. 15 segundos, ¿no? El The Game rapeando. El slip de acá. ¿Qué sabe qué? Danur, Music Mafia. Acá y es como que... ¡Fuck! Déjame escuchar el verso. Como hace poquito salió una salió un güey diciendo que tiene una canción de Pharrell con Cassie. Music Mafia. Y la vendía $5,000 de Music Mafia. Oh my God. $5,000. ¿Te imaginas, güey? Pagar por una canción. ¿Tú harías eso? Si tuviera la feria, ¿no? Date cuenta que tienes tus $10,000, ¿no? Ok. Y te dicen, güey, tengo aquí el disco de Ghostface y Doom. Te lo vendo. Ese es un buen disco. Te lo vendo a ti por $10,000. No le haría eso a ellos. Y lo usaría ese dinero para donarlo, no sé, para los niños pobres. Algo bien chido para ayudar a la comunidad, pues. Ya, no sé. Ok, sí. ¿Y entonces no harías? Cierto, me compraría zapatos, ocupo zapatos. Es que ya miraste mis Jordans. Ya los vi, eran clásicos. Classic. Pintados, ¿verdad? ¿Te quedan de zafata? ¿Qué dijiste? ¿Qué eran? Bueno. Pero entonces no lo harías. Eso no. O sea, te tengo nomás esa feria. Más la no, feria que te tengo sobra, ahorita, te sobra esos $10,000. Te sobran. O sea, you're made. You got made acá. El podcast es famoso. Número uno. Ok, el disco de Ghostface con MF Doom. Ajá. ¿Cuántas rolas vienen acá? 16 acá. Es un disco completo. Divide los 10,000 acá. Dime, ¿sobra la feria? Es que la neta sí está, se me dio mamón. No, siento como que si lo tengo yo, sé que ya está listo para salir y tal vez lo van a sacar. Así que ¿tú crees que lo van a sacar? No, pero tú lo comprarías y tú lo sacarías. Como es que no le haría eso a ellos. No lo puedo hacer eso a Ghostface y a MF Doom. ¿Te acuerdas del güey que compró el disco de Wu-Tang? Ajá, el Manchi. Que fue el cabrón que tenía la cura del SIDA, ¿no? Algo así. Y que lo está yendo bien caro y... Y le subió el precio a un chingo de droga a Simón. Y fue como que, hey, no es mi pedo que tú a ti no te alcancen. Tu salud cuesta y tiene que tener valor. Y fue como que, jolo, le valió mal ese güey. Pero sí, recuerdo a ese joven. Ajá. ¿Qué de ese güey? No, pues que culo, compró el disco y nunca lo hizo leak, ¿verdad? No. Todavía no está. ¿Cómo se llama? De que... The Once Upon a Time in Shaolin, algo así bien Wu-Tangero se llama el disco acá. ¿Por qué si todas las conversaciones terminan en Wu-Tang? ¿Podemos hacer eso? Que esto sea acá todos los episodios acá, que todas las conversaciones terminan en Wu-Tang y luego ya cambiamos el tema. ¿Sabes qué? Desde ahora, el título va a decir El Último Wu-Tang y más. Siempre. Ajá, siempre. No importa. Chance ni hablamos, pero siempre va a estar ahí. Si Wu-Tang y tenemos más. Que hablar de Wu-Tang, Nas... Y Pharrell, a huevo. ¿Por qué Pharrell? Iba a decir Biggie. Oh. Iba a decir también. Acá algo, me iba a vivir en New York acá. Y pinche. Y África Bambara. Si no hablamos de África Bambara, no somos reales. Pero. Ya me voy a. Esas fueron nuestras secciones de discos nuevos de esta semana. Yeah. Este programa está dividido en segmentos. Estás invitado a comentar. Claro. A donde sí, quieras. Yo también puedo estar invitado a comentar. ¿O por qué? Pero. Es que hablamos encima de uno del otro. Sí, ajá. Perdón, te me refiero a que sí, estamos invitados a comentar en todos los lugares. Pues comentarnos en Facebook, en Instagram, en el Groupcast. Por favor, comenten en el pinche Groupcast, güey. Es hermoso ese Groupcast. Lo amo. Y a todos sus integrantes. Yes, sir. Sí. ¿Y tú no? Yo sí. No a todos, porque sí son 300. Sí, me quedo, ¿no? Pinche cabrón. Una gran parte son antiguos. Rápidamente, para la gente que... acá los chicanos de Long Beach. Va a tener un eventazo, güey. Este próximo. Man, don't you know that I'm loco. Wey. Va a estar Snoop Dogg, YG, The Fucking Game. Haciendo. Tocando su disco, Documentary. DMX, Nipsey Hussle. Ah, no sé, Nipsey Hussle, no, güey. Y no, RP. Después de DMX, ¿quién dijiste? Nipsey Hussle, güey. No sé por qué dije eso, güey. Pero qué mamón, güey. Como wey, que. Güey, es que estoy leyendo. Nipsey Hussle. Qué ojete, güey. ¿Hay tributo de Nipsey Hussle algo si dice o no? Sí. Oh, es que, ¿por qué dice? Dale en el flyer este, güey. pero déjame buscar otra vez. ¿Qué va a pasar con Nipsey Hussle ahí? Va a haber como un evento, un evento de Long Beach. Hay una carne asada, Lowrider Show. Sí, va a estar. ¿Qué? Snoop Dogg, The Game. Yo pensé que tenías una nota bien chila y ya miré que no, así que. Es que ya me gusté porque leí el Nipsey Hussle, pero se llama The Once Upon a Time in the LBC. Obviamente no está Nipsey Hussle, RIP. Bone Dogs, Warren G, Kid Sweat, Too Short, Blueface, Brenton Wood. Brenton fucking Wood. Si vos sabes quién es Brenton fucking Wood, take a chance on me. Y es todo. Simon, sí, okay. La rica esa canción. Zap, otro OG de Auto-Tune. Es el de Zap. Zap and Roger, ajá. Psycho Realm, Baby Batch, Lil Rob, Amy Riders. Oh my god, OT Genesis. Se van a chorrear todos los cholitos. Kill the OG. Nomás falto yo, güey. O sea. Baby Dope, aquí está abajo. Baby Dope, acá. Hosted by Baby Dope. Sí, que nos lleven. Sí. Va a ser en la mayoría. En esa lista de la mayoría, me tienen como 15 güeyes y creo que los conozco a todos. Y faltan más, ¿eh? No dije güeyes que no conozco. Así que. Wow. Fíjate, chance tú sabes quiénes son, pero yo no los conozco. Va a ser un pinche conciertazo ese, güey. Sábado 27 de julio, en Queen Mary Park, en Long Beach. Para que nuestros paisanos vayan y aprovechen. Y también de esta semana a la otra viene Eptos a Tijuana. Eptos 1. ¿Con quién? Con Bell, the fucking wonder. Es fácil de tener el tipo. Ya que estamos en el tema, hay que hablar rápidamente de la canción de Lisa Simpson. Yeah. De Bell, the Wonder. Le acaba de sacar videito bien fresquecito porque mientras grabamos. Mientras grabamos salió. Te dije, nice. El video inicia con un clip del video que ya habíamos visto. Está en mudo a mí. El de las hamburguesas. No quiero que se lo ponga. ¡Wow! No quita el video. Pero igual empieza que she's the baddest fucking bitch. Y sí, es la fucking baddest bitch. ¿Tú qué opinas? Ella fue la que comentó que no la juzguen por su. No la pongan en su categoría por su género, por sus skills. Y siento que ella tiene muchos skills. ¿Entonces no la pongan en hip hop? ¿Entonces no es hip hop? No, ella se refirió cuando pasó lo de Jermaine Dupri y de que puso. Porque eso, la neta, sí está medio. ¿Culero? Ajá, es que o sea, ese ¿sabes wey, qué? O sea, y luego en el programa donde estaba, o sea, como que no estaba en The Breakfast Club, no estaba acá. Estaban chismeando. En Good Morning Atlanta acá. Ah, Simón acá. Estaban hoy, básicamente. En el hoy ya estaban hoy. Wey, ¿quién hace caso a Jermaine Dupri? ¿Quién no le pegaba a Janet Jackson, güey? A Trina, no, digo, perdón. A Trina Brad. También, no lo dudo. A The Brad, ¿no? The Brad. No era The Little Brad, ¿no? The Brad le pegaba a él. A Lil Bowell. Le pegaba unos quencos, dijo tu puta madre. Es que, o sea, yo me refiero a como que gente le haga caso o no. Yo no le hago caso porque si ahorita en este momento yo digo como que, pues, ¿quién pega a Jermaine Dupri? Si no sabes quién es Jermaine Dupri, no hay pedo. No sabes, o sea, okay, ¿no crees si no que él fue importante acá, en un momento del hip hop? JD. ¿Que por qué fue importante? ¿No crees que fue importante? Pues sí, yo de hecho de las primeras canciones de hip hop que yo conozco es la de Am I Ferrari and Jaguar, 7 Top Down, doing money in the table. Era JD y Jay-Z, and I was like, wow. Money, ¿qué? Cars and. Ajá. Y porque el beat, las trompetillas, yeah. No me digas que es produced by Nef, no, es produced by JD. No, es produced JD. Si se aventaba, si hacía beats o DJ Khaled acá. No, yo hacía los beats. Y güey, pues postearon en el grupo, ¿no? ¿Quién es el mejor productor? Oh, ¿fuiste tú? Oh, yeah, perdón. Yeah. ¿Quién es el mejor productor rapero? Te referías a eso, ¿no? Sí, me refería a quién es tu. ¿Quién rapea? Oh, dinos, que tú. ¿Quién es el tuyo? ¡Eres mío! ¿Quién es el tuyo? Vamos acá, ¿no? Yo puse, por el día de hoy, The RZA. No, Kanye West. Y luego puse, punto, punto, punto. ¿Punto cuántos puntos? Puse Tenacia. Y lo dije, porque es que salió de Last Tapes. Escuché. Hay variedad de productores ahí. Y pues la neta, Kanye se rifó también ahí en sus beats. Y no escondo mi fanatismo a ese joven. Okay. Pero The RZA es uno de los maestros de Kanye, ¿no? O sea, como mucha gente. Y me encantan los ¿cómo se llaman? Los drums, ¿no? La, en español, ¿cómo se llaman? Los drums. Los drums. Bueno, ese tipo de preguntas, wow. Ese tipo de pláticas pueden encontrarlas en nuestro Groupcast. Y la, como dijo usted, como, ¿cuándo paramos a hablar de Bill the Wonder? Nunca, todo tiene que ver con Bill the Wonder. Todo sí, tiene que ver. O sea, si es hip hop, ella claramente, sí, claramente sí. Es hip hop. Es este hip hop que me encanta, que tiene ritmo, no. O sea, porque a veces si te va tiene muy lirical, el kick acá como medio feo, ¿no? Y te gusta como que te rompe la nuca de todos modos. Pues la palabra fea la estás usando en términos buenos, o como que damn, sí. That shit's nasty in a forma. That shit's bad, son. That's bad. Mi primo me decía eso cada rato, güey. Man, that's bad. Yo como que, wait, ¿es malo? No mames, güey, malo, no. Fucked up. No, es chingón. Hablé con esa jaina, güey. Oh, that's bad. Go, es tu jaina, güey. Pero bueno, yo dije The RZA porque influenciado mucha gente. Regresando a la pregunta de productor rapero. ¿Y quién más dijeron? Es que estamos hablando de rapero productor, sí, yeah. Es cierto. Solo The Masta puso The Alchemist. The Alchemist. Y pues sí, está curada como rapero. Yo sí le escuché mucho el disco de Step Brother que tiene con Evidence. Alchemist. Son muy parecidos, güey. Wow, me gusta mucho. Parecidos. De hecho, ella, Bill the Wonder, me ella recuerda. Es fan. Ella es fan de Evidence, man. Ella claramente es, sí, fan, es fan de Evidence. Se nota. Y nos hate. O sea, es un halago que te comparan a Evidence. A mí que me encanta Evidence, cuando me pongo a rapear, güey, yo lo más parecido a él, le tiro, güey. Sí, yo una mezcla entre Busy Bone y MF Doom, es lo que me tiro, güey. No es de okay, ¿y qué pusieron más de respuestas? Oh, sí, cierto, perdón, güey. ¿Pusieron Quick? ¿DJ Quick? Quick? ¿Quién puso DJ Javier Quick? Guzmán. Javi Guzmán. Javi Guzmán, shout out, Javi. Shout out. Y que también es productor y ¿sí, no? Sí, es verdad. Él le da unas beats y ve. Cuando hacen diminutivo me encanta, se escucha bien un jeta. ¿Quién? Que, ¿yo? No, o sea, pues ay. Gente que está curadilla. Ah, el fusito. Rolita, el fusito ahí, pendejito. Ay, pendejito. Guacha, güey, el vasito, güey, que tienes acá. No sé. ¿Qué más? Es el pitillo. Ah, perdón, güey. El teniente Dan, a.k.a. BOMS, puso Havoc, RZA, Q-Tip. ¿Por qué? ¿Profesor? LP. Oh, Large Professor. LP y Prince Paul, entre otros. Oh, LP. Muy buena selección. Un poco under la selección acá. LP, de hecho, mi canción de la semana pasada, de mi canción, recomendación de la semana, fue Run the Jewels. ¿Sí le fue la semana pasada? ¿Tú qué pusiste? Algo bien gay de las. Perdón, güey. De las. Güey, es que, calmado. Ey, mínimo dije joto, güey. Ya vamos a cambiar de tema, güey. Vamos a hablar un poco. Vamos a chismear un poco. Cabo, cabrón. Falto yo decir. No puse ahí mi comentario porque lo quería decir aquí, güey. Exclusivo el compa. Alguien puso por el momento y le sigue siendo Dr. Dre. Y Tony Rodríguez Pinoza puso y solo de Master dijo: aunque no escriba nada. Está mal. Y dijo, sigo siendo un buen productor en términos de seguir escribiendo. Quien me haga sorprendido fue Ice Cube. Porque pues, el dato curioso de la semana, si no sabes, Dr. Dre creo que nunca ha escrito sus raps. No. Tal vez sí. O sea, wey, pues, ¿cuál era? Ha hecho algo. O sea, ¿cuál era la de? O sea, hasta yo escribí. Next episode que escribió Jay-Z. Mira, según yo, así es la, así es la, el, ¿cómo se dice? El timeline, ¿no? Acá como que empieza con N.W.A. y Ice Cube lo escribe todo. Sí. A todos. Sí. No nomás a. Cero, Simón. Se sale lo que sea, se va a Death Row o lo que sea. Dr. Dre D.O.C. se acopla con Snoop Dogg. También D.O.C. Y D.O.C. y de seguro hasta Tupac le escribió ahí. Ah, huevo. Y Simón. Y luego forma Aftermath. Y ahí tiene también a su bolita de compas y se topa a Eminem. Y Eminem rapea. ¿Sabes quién estaba en Aftermath también? ¿Quién? ¿Sabes quién estaba en Aftermath? The Firm. The Firm, Nas. Nas, güey. The Firm. Oh, el disco de The Firm es de Aftermath. Sí, es cierto. Wow, me voy a regresar a escucharlo. Si no conocen a The Firm, es, ahí está. Es un para trío, que los topen. ¿No? Ahí luego hacemos unas canciones, unas reseñas de sus rolitas. Regresando a los productores, los mejores productores. Están discutiendo eso, pues, de que si Dr. Dre, pero pues sí, nadie le escribe porque Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent, a cualquiera que te ocurre le escribe a Dr. Dre. Y pues, ¿qué más pusieron aquí? Sigue siendo un buen productor, yara, yara, yara. Lodge Professor, mejor que Dre en ambas cosas, en mi opinión. Lodge Professor, ¿en qué grupo estaba Lodge Professor? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Ni no te acuerdas, ¿eh? ¿Le busco yo o qué? ¿Te dejó en blanco? Me voy a acordar antes que tuve, o lo voy a encontrar antes que tuve. Troy, ¿no? ¿Qué canta Troy? Esa es, ¿no? Main Source. Oh, Main Source. Eso es más under. Eso está un poco. Pues vamos. Sí, este disco yo lo escuché. El día de hoy. Yo escuché el disco de Breaking Atoms. Me recomendaron el disco de no, Breaking era Atoms. Rock, era P-Rock, confundí con P-Rock, por lo siento. Y está raro. Es de ese hip hop que salió. Salió en el 91. Iba a decir hip hop ochentero. Pero pues salió en el 91. Es la mía. You get it. Ese sonido medio raro en el hip hop. Ahí se me hacía medio raro. Y ahí hay unas cuantas. Ahí se estaban confundiendo un chingo la gente cuando estaba rapeando. Pero bueno. Sigo leyendo qué más pusieron. O oh, ya te puedes decir el mío si quieres. Pues dame el tuyo, pues. Adivina quién es. Pharrell. Pues sí, sí, Pharrell. Es esfuerzo exclusivo, yes, sir, aquí. Nada, pero también yes, es Q-Tip. Es una yes, verga de productor. ¿Pharrell o Q-Tip? Okay. Es que si no hubiera Q-Tip, no hubiera Pharrell, güey. Si no. Piénsalo. No, estaba entendiendo. Entonces son los dos. No, okay. Es que sería entre Q-Tip, J. Dilla. ¿Que Dilla no rapeaba? Ups, ¿Seguro? Yo sé que Knife Wonder tiene sus versos. Pero pues no sé de J. Sí, cierto, ¿verdad? Tiene Knife Wonder versos. No, J. Dilla no. Madlib también tiene sus versos. Y acabo de tiene más skits, ¿no? Madlib. Como que le gustaba hablar antes en los roles. Ah, está raro. Y es Quasimodo, ¿qué? Okay. Pero pues como sea. Güey, se desarrolló toda una conversación de hip hop en nuestro groupcast discutiendo esto, que y de ahí salen recomendaciones, así que si no han escuchado el trabajo de Lodge Professor con Main Source, Pharrell, de LP, Q-Tip es una Q-Tip es una trabajó con todos, güey, con todo pinche mundo, güey. O sea, trabajó desde... Estamos hablando ahorita de que trabajó con Mobb Deep, ¿no? Mobb Deep, con Nas, con Janet Jackson. ¿Qué? Con Prince. Con Busta Rhymes, desde Busta un principio. Rhymes, pues sí. Consequence, que es su primo, ¿no? ¿O sobrino? Creo que sí, ¿no? Son primos, sí, son primos, pariente, algo ¿no? así. Güey, pues trabajó... güey, estaba en Good Music, güey. ¿Con quién más? ¿Con quién? Estaba en Good Music. Oh, perdón. ¿Te acuerdas ese tiempo oscuro de que cuando fue cuando antes de que entrara a la presidencia el Pusha T estaba Justin Bay, estaba todavía estaba Hikari, bueno, y Common también, tiempos oscuros. Sí, güey, ya se acabó el problema. Dice como que ya pues ya estuvo, ya es ya. Que es que tengo otros chismes. Puedo hablar de chismes si quieres. Ahora, ¿qué sugera, güey? Ya dime, güey. ¿Qué que sugera? Que lo voy a ver el próximo 25 de octubre en Tecate Península. Creo. Esto fue lo que dijo el Jera, güey. Los que quieren saber toda la verdad, ahí les va. José dice que tiene un audio mío que yo pidiéndole miles de dólares ayer. Yo a José para que me dejara ir de su disquera de JB. Cuando yo me tuve que ir de JB, no crean que él me dijo lo que yo estoy haciendo. Él no me entregó mi contrato y me dejó ir. Yo a José le pagué una demanda de 2 millones de pesos, así como escuchan, 2 millones de pesos. Para yo poder hacer esto, Rich Vagos, pagué 2 millones de pesos. Pero nunca me ha gustado hacer foto, nunca me ha gustado subir en mi Instagram, nunca me ha gustado contaminar la escena. Esa palabrota. Yo dije ahorita gay y dije, hey, mínimo no dije foto. Estás grosero. Pero sí, él empieza a discutir mucho. 2 millones y ya se los pagué. Y el vato aún así, mejor prefirió ir a hacer un cagadero este fin de semana. Prefiere guerra con nosotros porque pagamos 2 millones de pesos para ser libres. Y pregúntenme si ya regresé mis regalías. Pregúntenme si ya me regresó mis regalías, si ya me regresó mi carrera. Pero pues como puedes ver, hay una discusión. Ay, ay, ay. Es que también el otro camarada, el JB, llegó diciendo que... Güey, pues yo te... te hice la chingada, yo te pagué el estudio, el tiempo de estudio y nunca me regresaste nada y también quiero mi dinero. Es un desmadre, es muchas pláticas, es muchas... Se han estado peleando. Es que el dinero puede ser que sea tu compa... ¿Cuál es la wey? Otra rola que conocí también cuando era joven, No Money, No Problems. ¿Sí? Y vaya, el Jera tuvo que pagar para salir de su di. Pero le fue muy bien. El Jera está ahorita creciendo bien cabrón, güey. Ahí anda sus Rich Vagos Entertainment. ¿Tú crees que si se hubiera quedado ahí, hubiera crecido como está ahorita? Tal vez no. Tal vez no, exactamente. Definitivamente. Es más, no que sí. Él dijo, guacha, ¿cómo ya me salgo de ya no quiero nada que ver contigo, va a ser lo mío? Pues págame tanto. Se quitan 2 millones de piticlines. Es que cuando te quieras salir de aquí, güey, te voy a cobrar, güey. Cuando quieras hacer lo tuyo, güey, te voy a cobrar 2 millones. Y pues dijo, te la pagué. Y es todo un drama. Qué mala onda. Espero que se tranquilice esto. Nomás lo quise traer al tema. Porque sí es un chisme. Un drama. Ya dijimos el otro día aquí, güey. Ya. Cada quien se haga su feria, güey. Ya no se peleen. Hay que hacer música, güey. Vaya, ¿cómo nos trae para abajo? El hip hop es música, güey. El hip hop es paz, unidad. Sí, güey. Y diversión. Y diversión, diría el maestro. I love you, man. Care is one. Ya sé, sí. Hip hop. It's a nation. En 1970. Solo saltó la maestra. Me encantaba remedar rolas. Se aventaba sus speeches de hip hop. Pero bueno, no sé qué se relaciona. Hay que hablar algo de positivo. Me pregunto. Universal Music México está imparable. Esta nota viene de Ritmo Urbano. Iniciando la semana sumaron 4 raperos a sus filas: West Gold, Aquilamar, Nico y E Hispana. Los dos últimos fueron confirmados hace un momento por Mala Fama, administración de JB Entertainment, quien aseguró que para ellos es muy importante impulsar las carreras de sus artistas, incluso si eso implica que firmen con una disquera más grande. Por lo pronto, adelanto que un sello con sede en Guadalajara está firmando los 2 nuevos talentos, miles de seguidores de Monterrey. ¿Pero qué es? ¿Es distribución o todo acá? Es lo que no encontré nada. Okay. Busqué. Okay. Lo juro que busqué. Yo porque quería detalles. Muchas veces las disqueras se animan a distribuir la música de artistas independientes porque les conviene aparte de ellos, ¿no? Es algo que les conviene porque aparte Universal tiene un ¿cómo se dice? Un alcance más lejano que muchas veces el flyer en Instagram. Pero hay una, perdón. Pero que te quiero comentar lo que te pregunté. Sí, el otro día. Quería hacer una paréntesis de Q-Tip. Hablar de Q-Tip rápidamente. Okay, sí, habla de Q-Tip. Q-Tip dice en su rola de A Trap Called Quest. ¿Cuál de todas? Se llama Check the Rhyme. Ajá. Dice. ¿Checa la rima? En inglés dice: Industry Rule 4080. Record Company People Are Shady. Sí. Sí. Tradúcelo a ver. Es regla 40. ¿Qué es? 4080. Lo que quiere decir es que toda la gente de disqueras tiene su propia agenda. Se puede decir. Tú estás firmado. Es que todos chingón. Pero cuidado, hijo. Cuidado. Te pueden joder, güey. Así que esperemos que sí sean contratos chilos. Y esperemos que ayuden que espero que hayan leído bien el contrato antes de firmarlo. El laptop no leyó la parte de. Vamos a sacar tu disco cuando nosotros queramos. ¿Sabes qué? Haz otra vez, güey. Haz otra vez. Tiene muchos samples. Acuérdate que tiene muchos samples, güey. Pues tú que volverlo a hacer, güey. El Epps. Y luego el Epto siento como que se rapea diario acá. Siento como si él se esforzara. Cagando cada rapea. Ajá. El papel está aquí. Me limpió. Sí. Me limpió de. ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? De abajo para arriba. ¿Cómo era tu pinche plática un día? ¿Qué, güey? ¿Qué, tú, como si te limpias para enfrente? Para, ¿en qué quedaste tú, güey? ¿Tú cómo lo haces? Con wipes, güey, chingas un barrio. ¿Sí has visto de esos mares de que tiran agua, no? Acá sí, yo quiero calarlo, instalar, pero tengo miedo que me guste. Sí, pues, ¿qué, güey? ¿Te limpia, güey? No, pues sí, pero... ¿Es que no te bañas, güey? ¿No te mojas ahí? No, no. No me baño. ¿No? No. ¿Cómo dicen? Soy real y soy under. ¿La bola de ligas o cómo? Es que, ¿cómo le dices tú? Es que yo así hago freestyle, güey. Así que no me baño. Pero deberías de calarlo, güey, este chilo. ¿Qué? ¿Esas madres? ¿Dónde fuiste uno? No, o sea, no sé, no lo he calado yo, güey. No, me han dime para ir, güey. O sea, si quiero. Ya, bueno, ya hago aquí, güey, caso te voy a dar el pinche vaso, güey. Cambiando al tema, ¿de qué estamos hablando? No, estamos hablando de limpiar culos. No, Universal, güey. Este. De la rooftop. Pero te quiero comentar algo. ¿Quién está en West Gold? ¿Quién es el roster que está ahorita? Ay, qué pena decirte, güey. Ay. Es el de las primas, güey. Ahorita el roster parece ser el compa Jarabe Kid, a.k.a. Versar, ¿cómo se llama? DJ Loki. Pinche Loki. A huevo. Profer. Puffer, ¿no? casi digo profe, perdón. Puffer. Y iClover. iClover. Ok. ¿Qué? ¿Qué momento, no? Firmaron. Pero siento como que falta alguien, güey. ¿Sí? ¿Quién falta, güey? Que me estoy. Compa Kevin, güey. Nuestro compa Kevin, güey. ¡Kevin! Es que fue como Home Alone, güey. Se quedó en su casa. Se quedó en su casa, güey. Y déjame dar tu carita. Eso es bien estúpido. Robot dejó el equipo para enfocarse en el proyecto colaborativo que tiene junto a Vipo Montana. ¡No! Pero ¿por qué? ¡No lo hagas! Bueno, qué momento. ¿Qué momento decidí hacer un disco con Vipo Montana? Ups. No, no, pues, ¿y cómo te va con Vipo? ¿Dónde está mi otro tag, güey? La otra es un misterio. ¿Qué pasó, güey? Es un misterio. No más así. Es que no quiero que me lo quiten. Le voy a dejar más largo. No, voy a quitar el video. Es un misterio, güey. ¿Qué fue lo que dijo Robot? ¿Qué fue lo que dijo West Gold y Robot? Si te vas con el Vipo, pues nos vamos a Universal. Mira, sí, güey, no, cierto. Pero espero y les vaya bien a todos. Espero que Qué bonito ver esto. Nomás de que sí, todos estamos muy preocupados por la regla de que nos dio Q-Tip en el 93, ¿o qué era? 91, 2, a 4, no sé. O sea, desde entonces nos está advirtiendo que hay que tener cuidado. Y pues, como dices, ojalá leyeron bien sus contratos. El güey que parece no ser de West Gold, de la chamarra negra, que parece ser que el de Universal, se mira más contento que los demás, como que él. ¿Por qué? Los tengo atrapados. Sí, ¿no? Se siente acá como que. La chingué. ¿De aquí soy? Pero, o sea, igual. Estamos hablando ahorita del Jera, pues, o sea, y él bien disgustado ya con JB Entertainment y todo eso, como que, wash en la casa, ya, yo ya pagué mis, ya, déjenme en paz, o sea, explico acá como que, y si Nuco y Hispana sí fueron, y el sello se dio su approval, o fue también como que se dieron cuenta de ahí de algo shady, ¿no crees? ¿Se fueron en buen plan, güey? ¿Crees que Nuco y Hispana se fueron en buen plan o no, güey? De JB Entertainment. No sé, güey. No quiero decir chisme, nada, wey. Porque... Es chisme, güey. ¿Cómo se dice? ¿Especular? Especular cosas y no. Así aquí que... son especular. Aunque no, me gusta. No, ¿sabes qué chingas, Omar? Voy a decir, la Hispana hizo un 4. No, no es cierto. La neta. Felicidades. No. Qué chingones me alegra que Hispana. Ahorita ya quiero tocar el tema de Universal. ¿Sabes qué? Ella va a ser la Hip Hop Lady of the Week. Eso te estaba diciendo, chico. Ese es mi segmento, ¿ok? No me estés robando mi segmento de Hip Hop Lady of the Week. Quiero decir boy, pero... ¡Yeah, boy! Es que sí, es un... ¡Yeah, girl! Girl, no, girl. Bitch. Girl. Damn, girl. Hip Hop Lady of the Week, te mereces todas las flores. Estoy buscando los aplausos, pero encuentro. Aquí está, güey. Te mereces todas las flores. Te mereces todo lo que. Me puse a pensar de la hispana en el modo de que... ya ves de que en Chile, güey, yo así miro. En Chile tienen a la Anita Tiyu. ¿Tienes Chile, güey? En hispana, perdón, en España, güey. ¿Tienen a quién, güey? ¿A la mala? No salía. Siento que hay bastantes mujeres en el hip hop mexicano que se están rifando. ¿Vas a ir? ¿Dónde vas, güey? Ya te cansaste, güey. Sí, güey, ya mero nos vamos, güey. Siéntate. ¿Por qué cuando me pongo a hablar de mujeres del hip hop te vas? No. Que es una discusión entre tú y yo. Sí, cada vez que hablas de mujeres, pues me paro, güey. Yo solamente quiero recomendar a la hispana. Cuando. Ahorita es cuando. No se esperen como el Chespirito. ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Diga ahorita? Sí, güey. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Ahorita. Ah, ahorita. Oh, pensé que empezaba con E, güey. Erita, güey. Erita. Estamos hablando de la hispana, güey. Tú acá te pones a burlarte de cómo hablo. ¿Recomiendas a la hispana? Es que claro. La vi en vivo y en cabrón. El Mamba Negra, el mixtape. Es lo mejor que ha sacado. Tiene su disco nuevo que es pues, González, ¿no? Primero. Sí, güey. Es un proyecto sólido. Que. Variedad. Ajá. Ya como que quiere darle más amplitud a su. A su sonido. A su gente. No, aparte de sus seguidores. La rolita esa que. Y se vale. Ah, ¿cuál es la de Jainas? Siento que es una artista bastante completa. De como dices, toca bastantes temas, estilos. Tal vez la gente la haga fuchi a una dama que se defienda, pero pues. Porque la gente no está acostumbrada, pues. Sabes que mira, aquí te voy a decir. Una dama te agarre los pinches. Quiero una rola de hispana con. Put some respect on my name. Oh, perdón, Hispana y Bell the Wonder. Yo quiero en los comentarios tu rola favorita, la hispana. ¿También? Porque es una dama que se merece todo nuestro respeto. Si no has topado a la hispana, ahorita es cuando nos dio disco este año. Ya hablamos de los González. Y sí, rápidamente, es lo que puedo recomendar de ella. Todo lo que ha hecho. Hay unas canciones tal vez que hagan en otro estilo que la gente se asusta. Pero pues si escuchas todo su disco, ella sí forma ideas. Así que, hispana para la gente. ¿Hay una canción que quieras discutir el día de hoy? ¡Big Metra! ¡Tra, tra, tra! ¡Big Metra! ¿Quieres hablar de Big Metra? ¿Meta? ¡Big Metra! Es que así va la rola de Big Metra con Jerry. ¡Cómete el pan! ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo el pan! ¿Qué quieres decir de Big Metra? Que claro Video o Claro TV... Pasa que era una nueva serie. Creo que se llama La Casa de los Locos, algo así. Hijos de su madre. Que salen los Masca Brothers. Ay, ¿tú eres fan de los comediantes? De la Pituca. ¿Cómo? Pituca y. Fuck. Jitomate de Perejila. ¿No te acuerdas? ¿De Jitomate de Perejila? ¡Perejila! ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas de eso? No, güey. ¿No? No. O del Dr. Frankenstein y el Igor. Sí, eso sí. No, que no digas eso, güey. No digas eso. Y que le pegaban. Y le pegaban la espalda. Sí, ellos. Pues vamos a crear una serie. Oh my God. Por Claro Video. Cae gordo. Y el opening es de nuestro homie Big Metra. ¿Cuándo le pega esta madre? ¿Eh? Le quiero dar play a un tag, güey, que tengo aquí, güey. Especial, güey, para él, güey. Dale, dale. ¡All aboard! All aboard. Hay formas de hacer... Fucking hate train. De hacer rap comercial, ¿no? Hay formas de hacer rap para el que escucha maná, ¿sabes? O sea, el que no sabe música. Es que el que lo escucha como por encima el rap. Como que, ah, mira, el rap. Ah, oh, sí, God. Es... Es ese juvenil. Ah, mira, el rap. Es urbano. Oh, mira, el arte urbano de los jóvenes. Hay forma de hacerlo. Ah, es el güey que sale en el comercial de Leo Caesars. Sí, es él, güey. Bueno. ¿Y qué? ¿Qué opinas de esta canción? Yo pongo este tag porque yo no apruebo de este estilo de rap. Él nos dio un clásico con Jerry, que es del hip hop mexicano. No, es mentira, tampoco no es clásico, pero es un logro. ¿Buscaste la canción que tienen con Jere? ¿Tiene es un logro? ¿Por qué Jere que se hizo una rola con él? ¿Por qué no? Ah, ¿verdad? ¿Por qué es no? Es que tenemos que decir quién es Big Metal. Big Metal no nomás hace reggaetón. ¿Te acuerdas de Desnúdate, para enamórate? ¿Te acuerdas de esa canción? No, güey. Qué gracias que no. Gracias a Dios que no te acuerdas, güey. Gracias a Dios. Pero él es parte de la vieja guardia, que es donde viene MC Luca, Bastón. Viene DJ Aztec, saludos DJ Aztec otra vez. Pero pues, toda esa grandes MCs mexicanos de la vieja escuela, obviamente. Y este güey venía ahí para que haga esto. O sea, está bien, ve por tu feria, chingón, toma tu feria. Pero pues, no tiene su lugar en el hip hop, güey. De hecho, creo que hoy ahorita es un buen momento para ponerle play a nuestra pregunta de la semana, ¿verdad? ¿O no? Échamela. ¿O sí? Sí. La pregunta. Ay, es que este Big Metra me tiene bien loco. Ah, bien loco. Ok. La cultura tiene bastantes años. Voy a lo rápido. Ha cambiado la forma de ver el hip hop ya como un arte urbano, no solo por decirlo así, sino por ser una manera de expresión rápida, artística, de todo lo que pasa en la sociedad. Mi punto de vista y opinión es que con el pasar del tiempo se le ha dado más respeto a ese tipo de arte. Y yo creo que ha avanzado bastante y ha cambiado bastante la forma de ver de las personas en ese aspecto. Ok, lo que tengo que decir es que obviamente la gente cambia, o sea, nuevas generaciones. Perdón, gracias a nuestro homie Tony Rodríguez que nos abrió la pregunta. Saludos. Y claro que la gente es nuevos oyentes, nuevas generaciones, nuevas formas de hacer y de alcance, porque antes eran los discos, los cassettes, los viniles. Sí. Ahora es tu teléfono. Así es. Tiene más canciones que uno, no sé, no tiene discos. ¿Es cómo? Hoy sí, yo tenía iPod. Y hasta tenías límite ahí, pues acá es como que, oh, pues 8 gigas, wow, acá son como 7, 8 discos, no sé, perdón. No, güey, más, bueno, menos, wey, perdón. Más. 30 discos, más. 30 más discos, menos. Ajá. Ok, y tomos no era suficiente, era como que, no, pues yo quiero escuchar acá. Sí. Como ahorita mi teléfono, tengo 64 gigas, ¿no? Y tengo parte 32 gigas en una memoria, y apenas me alcanza para la música. Hey, güey, ¿por qué uno más usa Spotify ya? Por eso. Ha cambiado la forma. Por eso, Spotify es todo, güey. Entonces, ¿cuál era su pregunta? Que si ha cambiado la forma en de que la gente absorbe. No solo palabra absorbe, ¿verdad? Pero lo que no absorbe, pero como que consume. Gracias, señor DJ Fu. La gente, ¿cómo consume el hip hop? Si es la misma, si es diferente, ¿qué cambió? La cultura y arte. Es que, pues, como está creciendo, ya ha estado creciendo ya más rápido estos años, pues, como que... Es que, ¿sabes qué? También es la cantidad de gente que está haciendo hoy música. Sí, es que como yo quería empezar como que del ejemplo de que yo conocí al Davo antes de que fuera firmado y él fue de los primeros que firmaron, se me hace como que creo que a él y al Adrián. Adrián fue después de Red Bull, por eso más. De hecho también ahí decía que pues ya está firmado el Lepto, está firmado, Longshot está firmado, ¿no? Salud. La Capela, la Enciclopedia, el Asesino, y ya va bastante gente pues firmada. Acaban de firmar a Rebels B, a Sony. Rebels B fue firmado a Sony, así que Y tiene nueva rolita. Si eres fan de Relis B, yo la verdad no, pero hace como 2 años Relis B sacó una canción donde dice: me la suda Russ, me la suda Taiwán, me la suda Sony Music, me la suda Universal, mi empresa soy yo y mis sellos YouTube, yara, yara, yara, gane lo que obtuve o lo que sea. Pero como la cultura sigue creciendo, esta palabra se me hace como que bien, como que fácil de usar acá, como que abarca todo, pero no estoy siendo específico. Si me explico acá, como que debería haber otra palabra para lo que quiero decir. Pero sí, el público, el hip hop, la cultura, todo esto que hacemos, consumimos desde hace años, cambia, crece todos los días, porque gracias a la tecnología lo hacemos más rápido todo, y pues ayuda a artistas a que se conozcan más acá. También a ya había mencionado, también topé a la hispana, creo que antes que sacara su primer mixtape, me la pasaron su música y fue como que, wow, estamos Rosa Sheila Sax. Fue su primer mixtape. No, yo cuando sacó el mixtape, uno de ustedes me mandó acá. Y así es como que he visto a Sashi Lover, de que antes, o sea, la gente, o sea, esta gente que ya está firmada, ya se estaban rifando en su, como en sus skills. ¿Sí me explico? O sea, si no eres fan del Davo, entiendo, pero espero que reconozcas como que tienes skills. El vato acá sí sabe fluir, sí sabe hacer canciones, sí sabe hacer como que coros. Por algo lo firmaron, güey, no porque estaba bonito. ¿Sabe? O tal vez sí. ¿Te imaginas que haya pasado que se echó a alguien y lo firmaron, güey? No sé, no pienses que estos chismes. Pero yo nomás quiero mencionar como que, pues como nos movemos todos muy rápido, va a seguir cambiando. Y ahorita, y gracias a las plataformas de Spotify y todo esto, ayudan a que se consuma más rápido la música y más gente se le está brincando, entrándole a darse promo, y está más fácil agarrar tu cámara y hacer tus videos. Bueno, no está fácil, pero si te quieres esforzar, si te quieres poner las pilas, puedes hacerlo. Y lo haces. Y gente trabajadora como Aquila Mar. ¿Who? Qué mamón, güey. Boca floja, así el que se va a firmar, ¿no? Wey. Siempre lo relaciono. Yo recuerdo escuchando de ellos dos, güey. Como que desde 2007 acá o 6, güey. Ya ni sé, acá como desde bien antes acá. Antes de, como creo que los primeros que conocí en México, creo que fueron ellos, güey. Y después a Leptos y al Tanque y a todos los demás. Banda. Como que la banda bastona. Sí. Yes. Pero pues sí, aquí la Mar al parecer ha estado poniendo bastante. Es como nuestro Kamen, ¿no? ¿No te hace? ¿Kamen Sense? Aquí la Mar. No, tiene más Kamen que aquí la Mar. ¿Tiene más qué? Te engage más. No sé, es que me aburre. ¿Te aburre aquí la Mar? Sí. Igual Coca Flor, pues sí. Pero espero a todos les vaya bien. Obviamente todos tienen su público. No es el mismo estilo. Es una oportunidad de hacer música y Aquilamar, y aprovechen. Porque queremos música. Como pero sí, espero ya leyeron sus contratos bien. Espero que ayuden a empujar nueva música de todos ellos. Eso espero que hagan, ¿no? Por algo los están firmando, ¿no? Es como que, ok. Para ayudar, quiero a ver más música y ayudar. Quiero ver a Hispana en TV, es lo que quiero. Quiero, me topé, creo que es el disco de, no sé si de Los Ángeles Azules, de Margarita, que hace The Remixes o The Collab Album. Sale MC Davo acá en una de esas. Ajá. ¿Verga? Acá de esas cumbias acá, de que así, el Davo sale en una de esas y yo como que, hey. Yo lo conozco. ¿Cómo hablo? ¿El Davo, verdad? Es que es compa, ya, pues. Vamos a la wey, mira, pues, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Qué? No sé qué. I have come all around. Ajá, exactamente. No, ahora sí no la quieres poner, ¿verdad? La quité esa, güey. ¿Por qué la quité? Pues tú dijiste que estaba muy inapropiada, güey. Apropiada esta, güey. Ok. Perdón. Bueno. Ok. MC Davo. ¡Fuck! You guys are doing good. Está rifando lo que haces. Hispana, te está rifando lo que a haces. A huevo. West Gold, se rifan lo que hacen. A huevo. Aunque me odia. Una pausa porque. Saludos. También saludos a la Hip Hop Lady of the Week. Hispana, saludos a Aquila Mar. Espero nos impresione con nueva música. Quiero. Boca Floja nos dio como una canción nueva hace como un año acá y ya lo. Que estaba aquí en Nueva York, ¿no? Acá. Pero ya no salió nada más. También está pendiente la canción de Asadero Remix, sí, de parte de Cerco Fuentes. Así que si eres Cerco Fuentes o eres amigo de Cerco Fuentes, por favor, pasen el recado que nosotros, Hip Hop Nerds, andamos buscando la exclusiva. Sí, o que nos la manden nomás y ya. Ajá, mándale, no la vamos a poner, te lo juro. Pásala. Nomás pásamela para escuchar a Fermín a ver qué dice. A ver qué dice Fermín. Bueno, ¿qué más hay que decir, güey? El tema de discusión de todos los tiempos, güey. ¿Qué es la diferencia? Nada, soy Jay-Z. No, güey. ¿No? No, entonces, no, está bien, güey. No, Jay-Z. No, bueno. Uf, no sé qué decir. ¿Qué es la diferencia entre el rap? Ya hay respuesta de eso, ya hay respuesta, güey. El trap. ¿Qué, güey? ¿Cuál es la respuesta, güey? Como la respuesta más, es que más lento, más... el sonido, los sonidos más oscuros. ¿Eso es una? La forma de Brian es como Brian Myers, más lento, más oscuro, ¿me entiendes? Más gallo, la esquina de la pues droga, si no saben qué es la diferencia entre el trap y el rap. Y es que es más, más oscuro. Es más oscuro. Y los compas de Das FX, que yo los recuerdo porque ellos son los que hacían los eso sí, eran ellos. Yeah. De que raperidisto, eran como Ned Flanders en rap, ¿no? Pero, estaban chilos. Estaban chilos, güey. Sacaron un disco este año. Bueno, sacaron su compilatorio este año. Y, pues, bueno, yo esa parte del quito de Mike Checa, de One FX, Check It Out, Real Hip Hop. Ajá. Real hip hop. Pero su disco, el que me encanta es el Dead Series. Que pues tiene Mike Checa. Habla al micrófono, por favor. Ay, me disculpas, es que lo moví hace rato. Porque uno aquí se partes el culo. O sea, mi gato afuera, güey. Pero bueno. Das FX dice, le preguntaba. Do you listen to Spanish rap? Latin America? Not as much as I would like to. I'd like to listen to more. How is the scene in the U.S. now? How do you feel the scene in the U.S. The scene is good. It's good. You know, it's just I don't listen to new hip hop. You know, but our generation still making good hip hop. So how do you feel about the debate of trap and rap? They're in the same space of rap and trap music. No, different atmosphere. Bueno, le están pidiendo su opinión. Nuevo hip hop. Música dice que no escucha nada de eso. Que no le gusta, que no lo hagan. Que apesta. Echa a perder el hip hop, es lo que dice. Pero se encabrona, así como que se empieza a ver la cámara. Hasta miró feo al güey. Chapaquitos pendejos, sí, ustedes. Hasta miró feo al güey que le preguntó, como que, ¿qué? ¿Qué me estás preguntando? Acá es como si escucho lo ¿no nuevo. ¿No sabes quién soy yo? Si me gusta el trap. Así que nomás dejo de. De hecho, no sé si yo fui el único emocionado. Creo que ya había mencionado esto en el programa. El único emocionado de cuando salió Bandana y Oasis. Sí, creo que fue el mismo fin de semana. Estaba emocionado por los dos igualmente. No. ¿Por qué igualmente? Para que watches que hay variedad en esta cabeza. Bueno. Así que si eres como qué pendejada acabas de decir, güey. Es que ya cumplimos la hora, güey. Oasis, güey. O sea, me pregunta ¿por qué Oasis? Estamos hablando de Death. ¿Tomas en serio Oasis? El disco de Oasis de Bad Bunny y J Balvin. ¿Pero tomas en serio el disco de Beyoncé? O sea, no entiendo, güey. No me gusta Beyoncé y ya. Pero Beyoncé es más hip hop que tus. Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Está casado, güey. Con el pinche billonario, güey. ¿Quién es menos hip hop que J Balvin? Y Beyoncé es menos hip hop que Bad Bunny. No, sabes que J Balvin es una verga. Ese güey sí lo respeto. Pero a Bad Bunny. Cacho rolas con Forever. Bad Bunny, güey. ¿Quién es más hip hop? Beyoncé o Bad Bunny. Bad Bunny, güey. Tiene más versos de rap, güey. No es cierto, güey. Sí. Ay, güey. ¿Y su qué? Chavez Carlos Black. También es de Houston, igual que Beyoncé. Chavez Carlos, ¿eh? Órale. Qué chido, güey. Ay, qué chido, Simón. Güey, ya. ¿Qué es la diferencia en el trap y el rap? Que es más oscuro. Arre. Antes del reggaetón. El trap y el rap. Entonces, nomás porque ya hablamos de eso. Más oscuro, güey. Ya hablamos de eso aquí, güey. No es porque Bad Bunny, claro que. Porque siempre hablamos de Bad Bunny, güey. ¿Cómo relacionamos Bad Bunny con Wu-Tang, güey? Puedes ver. No. Watch it, güey. Bad Bunny. No. A ver, ¿quién tiene más posibilidades en una rola? ¿Wu-Tang con Beyoncé o Wu-Tang con Bad Bunny? La neta, güey. Capadown le entra todo a la verga. Está desesperado a la verga, huevo, que lo va a entrar un feed con Bad Bunny, güey. Pero ya. Ya hay que hablar de Bad Bunny, güey. Ya no hay que hablar de Death Effects, güey. ¿Qué noticias? De hecho, güey, la siguiente noticia que Residente y Bad Bunny derrocan al gobierno de Puerto Rico. Las últimas semanas han sido muy conflictas en Puerto Rico a raíz de este... de conversaciones filtradas a las que exhibe el gobernador de la isla de Yara. El punto es de que por fin, por primera vez, los raperos utilizan su influencia para protestar en contra del gobierno, pero sí es la primera ocasión en la que se logra algo verdaderamente tangible: la renuncia del gobernante de alto nivel. Así que no es la primera vez, pero por fin se hizo algo. Así que todas estas canciones de protesta que escucho de estos raperos y no hacen nada. Yeah, she gets a machine. Ajá, guacha. Y Bad Bunny. Eso no es hip hop. Eso no es real. Eso no es real. ¡Oh! Hey, güey, es lo más real. Fuck, presidente. Fuck Bad Bunny. Es lo más real, güey. Bad Bunny. ¿Qué puedes hacer, güey? No lo puedo creer, güey. Hey, güey, no lo puedo creer, güey. Hey, güey. Con música, güey. Con sus raps, wey. La canción de la que nosotros hablamos. Nosotros tuvimos que ver, güey. Con este, güey. Con esto. Saludos a mi gente de Puerto Rico. Somos parte de la historia, güey. La primera vez, güey, que pasa, güey. Gracias a qué, güey. Al internet. Hip-hop. Al internet. A los raps. Al internet. De Bad Bunny. Al que quede internet. Claro que yo estaba diciendo que Bad Bunny nunca rapea así. Se puso a rapear así. Y vaya, cambió el mundo, güey. Cambió el mundo con sus barras, güey. ¿Qué más quieren nosotros? ¿Qué más quiere Rage, güey? Más que cambiar el mundo, güey, con sus raps. No, güey. ¿Ya se acabó el programa, güey? ¿Así te quieres pedir? ¿Algún comentario sobre esto? No quiero decir nada, güey. Órale. No, pues. Bad Bunny. Igual que Belinda. Ganando, como siempre. Va a seguir ganando, güey. Pues, me vale verga, Bad Bunny. Me vale más verga recibir. Que la gente comente, por favor. O sea, chingón lo que hicieron. Chingón, claro que super sí, chingón. Wey, claro, por eso no puedo decir sí, nada porque wey. Se la rifaron, güey. Órale, chingón. Pero pues igual me vale. ¿Y por qué no dices nada? ¿Por qué no? Porque no tienes nada positivo que decir. Exactamente. ¿Qué, man? ¿Por qué, güey? Bueno, o sea, positivo que chingón. Ajá. Props que quitaron a ese cabrón de ahí con la música. Qué bonito. O sea, qué bonito, ¿no? Pero igual, de eso, aparte de eso, me vale verga eso, güey. Órale. Bueno. Perdón, güey, es que Bad Bunny. Ya estamos hablando de Bad Bunny, güey. Vamos a ver a Freddie Gibbs. Freddie Gibbs sacó un video, güey. ¿Qué se llama? Me encanta, güey. Giannis, güey. Ya no voy a decir nada. ¿Por qué se llama Giannis, güey? A ver, ¿qué tú dime, ¿no? Tú dime. Tú bien emocionado queriendo hablar de Freddie Gibbs. No, pues ya, ahora creo que es que saber. Ahora habla. Ah, tirándome al lado. Si tú vas a escoger la canción, güey, tú preséntala bien, güey. ¿Por qué te vas, güey? Porque ya se te durmió la nalga, güey. ¿Qué cambia de silla, güey? Si no conocen a Freddie Gibbs, es un rapero. Lo compararon con Ryu porque preguntaron como que ¿qué pedo con Freddie Gibbs? ¿Qué tipo de rapero es Freddie Gibbs? Y dijeron, si juegan Street Fighter... Se parece a... Físicamente a Willie Snipes. Wesley Snipes, yes. Bueno, sí. Un chocolatoso, se ve bien grasoso. Y la gente siempre que sale en mi tele, güey... Hablando de Willie Snipes, ¿ya viste? Sí, güey. New Play Movie. Mashahala, ¿cómo se llama el nuevo Play? Mashahala Ali. Entonces el nuevo Play. Y va a estar bien vergas. Y si no conocen a Blade, es otro negro que se rifa. Motherfucker. Bueno... Hablando de negros. ¿Sabías que el soundtrack de Blade lo hizo Rizzo? Yo sé. Creo que habíamos dicho eso. Sí, ya sé, pero pues como todos Wu-Tang, así que... Exactamente. Todos Wu-Tang. Freddie Gibbs es Wu-Tang. Freddie Gibbs no tiene un feat de Wu-Tang en su disco. Pues le hizo falta. Sale Black Creo Cat. Que... No sale nadie. Mos Def. Pero sí sale con Wu-Tang. Killer Mike. Sale con Ghostface Care. Así que es Top and Freddie Gibbs. Es un artista muy, muy completo. Es... el otro día estábamos discutiendo que quién era mejor rapero de ACL o MF Doom. Imagínate qué tipo de rapero te estás perdiendo si no conoces a Freddie Gibbs. Si no conoces a MF Doom, ya es otra historia. Entonces, Freddie Gibbs tiene su videíto con una canción con Anderson .Paak. No, mentira, la conexión de Wu-Tang de Freddie Gibbs es Raekwon. A huevo, Raekwon es el chef. Perdón por interrumpirte, pero ya me vale, güey. Raekwon. ¿Por qué gente gasta su tiempo, güey, escuchando Raekwon cuando puedes ir a escuchar Ghostface, que hace lo mismo, pero mejor? Pero bueno, estamos hablando de Freddie Gibbs, Anderson .Paak. ¿Qué más quieres en una canción? Video con historia y todo. Ese güey como que, aunque tire mis barras y barras acá. Pero es como una continuación del video pasado, ¿no? Porque es el mismo... Es el mismo universo. ¡Ay, güey! Desde su disco pasado, güey. Sin ciclón eso, güey. Es el güey que mata en la rola de Tuggen. Es el compa, güey, que lo traiciona en el intro de este video. ¡Wow! Todo un mismo universo. Mind blown. Y lo empieza a decir. Acá déjame en paz, no ir a mi granja. Acá yo ando bien a gusto a mi granja. Y pues ya viste que... Yo no haciendo pero nada. ¿Pero ese güey que es mexicano qué es? ¿Quién? Ese güey. ¿Por qué? Porque creo que dice Mexican, ¿no? Pues, go back to Mexico. Algo sí le dice. No go back to Mexico, pero sí le dice algo mexicano. Que dice, tortas y wash your back. You wash your back. Se fue mamón acá. Es como que yo ya me voy a calmar. Es todo un cotorreo. Sí. ¿Sabes qué me dio risa? Que le dice que lo llevó a medio de la nada. Y según él sabe nadar. ¿Sabes por qué? No, pues tampoco, güey. No es que ibas a ver si tú sabías. Ah, órale. Algo que quiero decir. Te puede dar miedo verlo. O sea, te intimida. Y es chistoso, güey. Muy chistoso. Sí, síganlo en Instagram. Chistoso, es graciosísimo este joven. Canciones de esta semana que salieron. Sucio de Vico, sí. Una canción revolucionaria. Esa sí es revolucionaria, ¿no? Como la pendejada que sacaron estos güeyes residentes, estos cabrón. No, pues, o sea, yo no. ¿No quieres alegar conmigo? Yo no sigo tanto a Vico, sí, para estar. ¿Cuál es la palabra? Como que es mind blown acá, como que. Pues, lo tienen así como en un pedestal. Ah, Vico, sí, que yo no lo he escuchado lo suficiente para ponerlo. Ok, te voy a dar una. Pero te lo voy a comparar en hip hop terms, ¿no? Para que ya más o menos entiendas. Vico C sería. Del reggaetón, se puede decir. ¿Estás hablando de reggaetón? Me pensé que se iba a dar en hip hop. Ok, hip hop, reggaetón, o sea, el hip hop en español. Pues más o menos como un Keras One. Por ahí. Sí, es la que estaba viendo de que lo que. ¿Cuál es su apodo acá? ¿Algo filósofo? No, filósofo. No sé qué le estaban diciendo, pero. Definitivamente estoy. Tarde en mi tarea de Vico, sí. Y pues un MC claramente completo. No hay quejas de mi parte. Está medio mamón el video, pero pues. Pero es algo que es. Está animado, perdón. Es algo que va a hacer abrir la gente, como que llama atención. Tiene su tema, Message, que hace y el video es así extravagante para que voltees a verlo, como que a la verga está hablando los niños con la tía, están perreando, o sea, ¿entiendes? Me recordó un poco a Lupe Fiasco, Bad Bitch, ándale, sí, ya, yeah. Algo así, hasta el video, creo. ¿Eh? Hasta el video, ¿no? Ajá, el video y la todo el estilo acá. ¿Ya nos vamos o qué? ¿Alguna rola que le tengan muchas ganas? Hay tres rolas que quería hablar antes de que nos vayamos. ¿O no quieres? Ok, te vale verga. Aquí estoy. También nos faltan nuestras recomendaciones. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué? Las tres rolas de la semana. Ah, de que quién tuvo el mejor verso. Yes. Versus. Cierto. Que no es copia de Every Day Struggle. Pues nada, los quiero. Fuck, hey, ¿qué pedo? ¿Estás bien, amigo? Te veo distraído. ¿Qué pasa? Estoy viendo el video de Vico, sí. Oh, sí, cierto. Canciones nuevas de Denzel Curry, Shawshank. Big Sean, Overtime. Rico, Nasty. Nasty. Time Flies. No, no, de mis favoritos. Cassidy con Swiss Beat. Save the Children. Cat Mr. Capone con Kevin fucking Gates. All the Time. Wait, Mr. Capone sigue vivo. Que yo pienso que es Lupillo Rivera. Por días. Pero se quiere pasar a otra persona. Este sacó su rola de Conway the Machine con Shady. Oh, bang. Buena. Salió rola. Que salga más rolas así. Salió rola del homie este. Que salga más rolas así. Por favor. YBN. Por tu parte, Eminem. YBN, ¿cómo se llama? YBN Cody A. RMP con Answer Pack. Que la cantaron en vivo. Con Jimmy Fallon. Muy bonito. Mirando que tenía una foto con Dr. Dre y tiene feed con Anderson Paak. Ahora, ahí estaba. Ahí estaba, pues en Aftermath. Pues es Aftermath de Anderson, ¿no? Yes. Aftermath. La chica Iggy Azalea, pues ya sacó su disco. Todavía no lo he topado, pero lo voy a topar. Puse la rola con Juicy J y yo como que, wow, no pudiste. Ya, no sé si dije en micrófono la otra vez de que rolas con Juicy J te sanchila siempre, pero esta como que no estuvo tan chila. La que me gustaba mucho era la de Katy Perry. UCJ, sí, bueno. Da vergas el beat, güey. Me recordaba UK por vida. RIP PMC. Estabas afuera con su realidad de Dream. ¿En vivo? ¿Mira, está afuera en vivo? Sí. Está curadilla el morrillo, ¿verdad? Yeah. Mucha energía. Otras realidades que están curadillas. Curadillas. Saludos al Nucho. Ten locote, malandro. ¿Sabes esa cura? De las rolas de estas que no me gustaría nomás tocar. No hay que hablar de que no, ni digas qué son, güey. Para que vean que Ten Locote estuvo más chilo que eso. La de Acru con vos, güey, me gustó. A mí no me gustan esos güeyes. Me desesperan. Y bueno. Hipsters y no sé qué vergas. Ay, ahí me perdiste, compa. Cada semana vamos a discutir los skills que se toman entre compas. Y pues esta semana vamos a empezar con... Me aventaste algo classic. Some classic shit. That's a common, come close, J. Dilla remix, featuring Erykah Badu, Q-Tip, estamos hablando de Q-Tip ahorita, y pues Pharrell. Dios, Pharrell. Yes, sir. Ah, perdón, yo tengo mi tag. Yes, sir. De hecho, hablando de Pharrell, ahí está, dame mis 10 minutos de Pharrell. Acaba de cumplir 13 años su disco In My Mind, que para mí es importante en mi vida, muy importante. Así que estoy emocionado que cumple 13 años. 7 años más y será un clásico. Estoy esperando con ansias eso. ¿Qué? 7 años. Que no entendí lo que dijiste. Eso de... Cumplió 13 años. Ok. Y estoy años. Esperando 7 años más para que ya sea un clásico. Ah. No. Bueno. ¿Por qué no? Porque yo lo escuché. Y. Perdón. ¿Y? Y yo no lo considero clásico. Gracias a ese disco tenemos a Kanye West. Graduation. Tenemos a Tyler, tenemos a Issa Rocky, tenemos a Jaden Smith, tenemos todos esos güeyes. De hecho, sí está dicho el disco, pero no se me hace como que clásico. Es que la neta tenía mucho los four steps esos que utiliza y se me hacía medio enfadoso y como que huevón de su parte. Pero estamos hablando de su mejor verso y al parecer ya tienes tu ganador de tu claro, parte. Claro, sí, es el verso de Pharrell que está hablando de... O también cute, empieza bien vergas, güey. Se lo voy a dar a Erykah Badu. Huevo que sí, o sea, güey. No ocupa ni tener familia. Su verso ¿no? completo, unas cuantas, cuatro barritas que se avientan. O sea, cambiaron el coro es de... más que suficiente. De Mary Jane por ella. Si no conocen a estos jóvenes, Common, Erykah, Q-Tip y Pharrell, creo que ya hablamos un poco de Q-Tip. Pharrell hablamos de todo él todos los días, así que están bienvenidos a escuchar más música de Pharrell. Están todas partes, este güey, es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Todas partes. Topen a Common. Se aventó rolas chilas. Ya no tanto ahorita, pero como que el disco de Electric Circus. El de B. The Finest Forever. Wow. Unos dos, tres. Solo no escuchen el de Universal Mind Control. Universal Mind Control. Y entonces, ok, solo dimos a J. Dilla en un fucking remix. Que usó un beat de Choco Quest. Y chingón. Así que se lo doy a J. Dilla. Ah, no, se lo doy a Pharrell. Siempre, me imagino que siempre que saca una rola con Pharrell se la va a dar a él. Pero pues, bueno. Yo quise irme con una recomendación más reciente, una cancioncita que se llama Down Bad, The Dreamville, J.I.D. by J. Carr King y Young Nudy, del nuevo disco. Esta canción me está bien vergas, el coro, porte, pero tiene dos partes que no me gustan, güey. La del otro güey, ¿cómo se llama? El menos famoso. Young Nudy. Ese güey, no. El que no es famoso. Me gusta. Y el homie Bass también tuvo como que rarito. Pero el que rifó, el que cagó todo ahí, el estudio, el buff, fue J.I.D. Sí, soy en vergas, porque aparte es el coro de él, ¿no? Así que como que le das como su más fluidez a su verso. Y qué chingón ese señorito de rastas. Yo se lo voy a dar a J. Cole. ¿J. Cole? La sabiduría. Dije, ¿sabiduría de J. Cole o la energía de J.I.D.? No sé qué hacer. Es que J. Cole es un genio. Definitivamente se ha demostrado que le entra cualquier beat y le va muy bien. 5 versicitos en menos de 3 minutos. ¿Cómo lo hace? Solamente los mejores pueden. Dreamville, si no han topado esta canción, más que bienvenidos a escucharla. Dejen su comentario abajo. ¿Quién es tu favorito de esta rola? Perfecto. Y hablando de Universal. Verso. Universal Records. Es Let's Go, que es el oro del oeste. ¿O oro este? El oeste. Oroeste. Wow. con nuestro. Va a ser un grupo con nuestro compa alemán. Una canción muy. Muy abierta al público. Porque hablan de jainitas, hablan de batitos. Ya, pues, homie. Sí. Pásame tu body. Ay, sí, cierto. ¿Cómo olvidar el Puffer y sus curiosidades? Hay que ser curioso como el Roger. No hay que negarse a los placeres de la vida. Claro, la neta, claro que no. Yolo. Y el Puffer lo sabe. ¿Quieres iniciar tú? Dice yo. Yo se lo voy a dar al robot. Hijo tú. ¿Y tú también? ¿Robot? El Clover se rifó. Jarabe Kid se rifa. Pues todos le dan bien. Pero el robot tiene un estilo que. Incomparable. Tan fresco y tan cantadito que. Era el beat, como que el beat lo hicieron inspirado en su verso. Y los demás le entraron. Ándale, así, tan así, encajado y perfecto está el verso de Robot. Homie, me gusta tu booty. Qué pedo con los homies. Dude, ay, me cae gordo, güey, tener un compa, güey, con. ¿Con booty? Un buen booty, güey, porque está. Hey, this is homie. Like, damn, homie. Es like, como las sandías, ¿sabes? Como las sandías en el mercado, ¿no? Sí, ahí entra revisándolo. Qué mamón. Bueno, a los demás vamos a tener una sección así donde vamos a estar comparando versos, skills entre camaradas. Y pues de eso se trata cuando haces una rola con alguien. Yo me imagino, es como que si eres un verdadero MC, me voy a hacer mi trabajo a opacar a mis compas y no voy a tener piedad, ¿se dice? Mercy. ¿Sí, no? Beg for Mercy, G-Unit. Y cada semana vamos a recomendar una cancioncita, una pequeña canción. Y al parecer, yo voy a empezar ese segmento. Yo quiero recomendar a nada más y nada menos. Si te digo que un rapero tiene el apodo de Dios. ¿Febrero? No. ¿De qué rapero estoy hablando? Dios en inglés. It's God. Jesus. Dios no es Jesús, güey. No. Hay gente que piensa que Dios es Jesús. No, tío, es Jesús. Ya, no digas nada. Jesús es hijo ya, de Dios. Ya, aquí salieron todos nuestros escuchantes. Oye, oyentes. Y... no sé cómo se digan. Yo miré acá una imagen, ¿no? De como que él también. Que ¿quién, ocupa? ¿Quién es este güey? Digan palabras, nombres equivocados. ¿Ese es? No. Y dice Jesucristo, ¿no? ¿No? ¡Ups! Me delaté, que veo memes ateos. Observe. Voy a buscar. ¿Estás buscando memes? Aquí está, mira. Aquí está, mira. ¿Qué? Mira. Who is this? Wrong answers only, ajá. ¿Y? ¿Arriba? Ajá, ¿y? Pues sí. ¿Quién es ese? No, hey, wey, no me entiendes. Esto es la sección religiosa, ¿o qué? Ya me estás. Hermanos, estamos aquí reunidos para. ¿Por qué llegamos a esto, güey? La palabra del Señor. Oremos. Oye, se me hace curada de que dicen algo como que dice algo el padre y luego todos lo repiten acá después. Wey, como hablando que de eso, está bien. Te conté, ¿sí les conté la semana pasada de mis estudiantes? No, de que le di la canción de nada. De I Can. Sí, que la ponemos aquí. Mira, ¿quieres oír cómo cantan? ¿Los grabaste sí a tus? Wey, no, eso no es como que. De hecho, sí, pues, firmaron un papel antes de cursos de verano que sí podíamos hacer eso, grabarlos. Así que estoy legalmente. Qué pedo. Pero, nada, sabes que no olvídalo. Ya me hiciste dudar. Una vez, ¿firmaste el papel de que no tenías que enseñar y lo querías enseñar? No, ellos firmaron un papel que sí podíamos hacer todo eso. Ah, pues ponle play. Sí. Es que me da cosa. Pues, ¿sale play? Mi voz, me da cosa. Ya, es usted. Tú puedes, Miguelito. Acá es como Martín, que chinga. Martín, vete para atrás. ¿Y cómo se llama tu otra homegirl? Ah, ya, no, ya descansemos. Bueno, pues, ¿tu rola favorita cuál es de esta semana? ¿Tu rola? Sí, cierto, de eso estamos como que, ¿por qué estamos hablando de Diosito acá? Y lo por Dios, God. God Loves Ugly, seguro va a ser algo de Atmosphere, ¿no? No. Ups. Debería. Me acordé del, ya sé por qué te perdiste ahí, porque yo te iba a contar de un meme que yo miré, okay, que era de que, pues de que, sí, que nació el niño del Santo Espíritu, ¿cómo es acá? De que. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo y le uh-huh pide de, hey, gay, haz el paro para los pañales. Y como, ay, el Espíritu Santo acá es el que te tiene que. ¿Sí explico acá? Sí. La morra le pidió al vato por los pañales y dice, ah, pues, pídeselo al que te lo embarazó. Bitch, acá, perra. Órale. Estoy ofendiendo. Qué chistoso tu pinche meme, güey. Está chistoso el meme, sí, está más chistoso que el tuyo. No es cierto, está más chistoso el mío, güey. Guacho, vamos a postear los dos memes, güey. Ya. Sí, cierto, vamos a votar. Que vote. Que vote por el mejor meme. Nada que ver con hip hop, güey. Estoy hablando, te dije, si un rapero tiene el apodo de Dios, The God. The God MC. Rakim, exactamente. El día de hoy voy a recomendar Rakim. La semana pasada recomendaron The Jewels y quise como que va a dar variedad. Te quiero demostrar que tengo. Ya valí entonces. Entonces, por favor, no me traigas algo de la Zoo otra vez. Estuvo vergas ese, ¿no? ¿No te gustó? La rolita esa está curada, pero sí, pues. Está como fresca, que, ¿no? Está funky, como que plajenita aquí. Hay una canción de Rakim que se llama. Yo. Fuck. Es que pues, ni sé de dónde empezar, güey. La neta. Estoy sacando las lyrics porque. El día de. En el Groupcast, que están más que bienvenidos a unirse a nuestro Groupcast. Nuestro amigo Teniente Dan BOMS puso. De que Rakim, The Face, The God. Ahí andaba acoplado en The Source, en la revista. Watch cómo gente se apoyaba lo real. Y yo dije, con esta rola me ganó. Y es mi canción de la semana. Pero la neta no me ganó con esta canción porque me acuerdo escuchando su disco. Pero déjame tratar de traducir su letra de esta canción del día de hoy que se llama The Mystery. No la voy a traducir porque está bien complicada, güey. El punto es de que está hablando de la negrez eterna. Ayúdame a traducirlo, era. La negrez. La oscuridad eterna en la noche oscura que está llena de proteínas y minerales. Existen pequeñas luces y líquidos y gases. El punto es de que él se pone a explicar cómo se creó el universo en raps. Y ahí fue cuando dije como que wow, este güey es el que está en otro nivel. En otro nivel de que no he escuchado en ninguna otra parte. Ningún otro país, ningún otro género. Rakim es the God porque. ¿Ni Big Metro? Rakim es el Dios. Esta rola nomás, como que desde que empezó fue como que. ¿De qué está hablando? Está hablando de crecer. Y fue como que, órale. Y no fue con la canción que me ganó, porque me puse a ver el tracklist de su disco, que me fui a escuchar ese disco de Rakim. Y pues era como que la última, como la 10 y la 15. Y ya para entonces ya estaba yo como que, yes. Dame más Rakim, por favor, acá. Y pues sí, si no conocen a Rakim the God MC, Se vale porque a veces no lo toman mucho en cuenta acá cuando se ponen a hablar de classic hip hop, real hip hop. Sale como que hasta después, ¿no? Acá como que hablan primero de KRS. Como que se olvidaron de él, ¿no? Hablan primero de KRS. O sea, es él es el papá en... Papá. Es el papá de Nas, básicamente. Papá de muchos. Sí, papá de West Gold. Sí, recomendados. Ya vámonos, ya se estamos dando cuenta que ya es tarde. ¿Tu recomendación de la semana? Heiser. Hablando de Pharrell Williams, canción You Can Do It Too. ¿Estás recomendando Pharrell, hijo de la chica? Sí, con Jamie Cullum. Este es un track bien vergas que de su disco In My Mind. Track número 5. Está bien vergas esa pinche rola, güey. Está aún más vergas el remix de Questlove. Este es súper recomendado para que lo escuchen, para que los miren, para que se animen. Para que sea parte de tu día, ¿verdad? Sí, porque esa canción es muy motivadora. Hey, es muy. Hey. Es de. Tú puedes hacer todo lo que quieras. ¿No esta canción fue tu canción de la semana pasada? Sí, no. ¿Pasada? No. Es de que dijiste, es la remix de Questlove. Sí, ¿no? No. ¿Estás recomendando la misma canción otra vez? Chance, sí, pero no importa. Estamos celebrando que es la semana de Pharrell, güey. In My Mind. Mira mis zapatos, güey. Esos zapatos, güey, son de McDonald's, güey. Son los ice creams, güey. De esa época que Pharrell sale en su disco, en su librito, sale con esos zapatos, güey. Y te las puse. Oh my God, güey. ¿Quién te vio? Traigo la gorrita puesta, güey. ¿Quién te vio, güey? De Pharrell, güey. Tengo la playerita, güey. ¿Quién te vio con tu fiesta ahora, güey? ¿Eh? Nadie, tú nomás. Solo para ti. Gracias, güey. ¿No lo vas a subir a Instagram? Ya lo subí. Sígueme en Instagram, HISER, para que vean fotitos, para que vean los stories. Obviamente, síganos. Foto esta. Síganos en Hip Hop Nerds. Sí. Donde vamos a poner más cosas aún porque me están obligando. Y Groupcast. Los amamos, los queremos. Únanse. Sí. Únanse. Sí. Este. En Twitter. Obviamente en Spotify estamos. Para que nos sigan. iTunes. En iTunes. Una cosa muy importante. En YouTube. Ya sea que se suscriben. ¿No? Bye. Se suscriben. Se suscriben. Y recuerden de darle campanita. Es muy importante esa pinche campanita. Subimos episodio cada semana, fíjate, ¿eh? Sí. Así que tal vez no ocupen la campanita. Y no, si no, sí, pues. Y es que yo quiero para que. Ah, mira, ya está. A ver qué dice Gis de Ferreo. No, mamá. Pero... Los videos se suben alrededor de entre sábado y lunes o martes. Una semana. Cuando se puede. Sí, 7 días hábiles. Pero. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ah, ok. Saludos y gracias a todos los que chunan hasta el final. ¿Quién más? Fuck you, Heis, y fuck you. Jimmy. Fuck you, Canela.